jueves a las 7 de la tarde, El Gallinero. Donde el punk rock nacional manda. Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos un jueves más al Gallinero. Ya lo sabes, son las 7 de la tarde y vamos a estar durante la siguiente hora y media con los mejores éxitos del punk rock nacional. Si la iglesia no quiere casar a los gays en el altar, don't worry, be happy. Por la mañana toca currar, al puto jefe quieres ahorcar. Don't worry, be happy. Paso atrás, hey. Duro con la gente que no deja respirar, hey. Dale, dale, dale, dale, dale, acción. Duro con la vida, no deje un paso atrás, hey. Duro con la gente que no deja respirar, hey. Dale, dale, dale, dale, dale, acción. estaban de locos con este cover de Bob Marley, Don't Worry Be Happy. Vamos a seguir ahora nosotros con Cascarriac. Euro Mentiras. Se han montado un negocio, una forma de amasar, de tener controlada la riqueza global. Centralizando recursos, hoy vamos a crear una nueva moneda que lo va a solucionar. Y no hace falta salir de la tierruca para encontrar buenos grupos, ya lo sabéis, esto es Cascarriac y el tema Euro Mentiras. Necesitamos el euro, fuente de comodidad. Por toda Europa será muy fácil comprar. Ya no habrá fronteras dentro de nuestras barreras. Mucho más fuertes compitiendo contra el dólar. Sentidos unidos, todos son ventajas. Y estar orgullosos, pero dándonos ya la pasta. Dándonos ya la pasta, dándonos ya la pasta. Apretar el cinturón. Subieron los impuestos, la comida, gasolina, redondeos en los precios, recorte la oficina. Los ricos ganan más en la sociedad centrista. Mientras el pueblo ya no se vuelve consumista. Se vuelve consumista. Se vuelve consumista. No nos llega el dinero para final de mes. Pero dos días de tres en los centros comerciales. Hermano, date cuenta que nos la ha vuelto a dar. Ahora formas parte de una multinacional. Y encima controlados y engañados por la prensa. Era todo necesario, parte de la evolución. Parte de la evolución, parte de la evolución. Parte de la evolución. Y ya se compraba tres, ahora solo compra uno. Cientos de banqueros van llenando sus carteras. Y ya se compraba tres, ahora solo compro uno. Millones de europeos a apretar el cinturón. Y ya se compraba tres, ahora solo compro uno. Cientos de banqueros van llenando su cartera. Y ya se compraba tres, ahora solo compro uno. Millones de europeos a apretar el cinturón. La existencia del purgatorio es dogma de fe. El domingo, a las 12:30 de la mañana. El purgatorio, abierto hasta el amanecer. El templo del tecno en Apocalipsis Radio Libre. Ya lo saben los seguidores del tecno, sus seguidores de Apocalipsis Radio Libre que les gusta esa música. Tienen aquí la cita los domingos a las 12:30 de la mañana con Forastero. Otros habituales en el gallinero. Los Coma. Esto es Saqueo. Despedidos como perros en medio de las calles, esperando el atropello. Es inevitable. Ahogando como locos, ahogando las dunas de los escaparates, dejando escapar bocanadas de espuma de las voces. Hemos perdido la poca fe que nos quedaba en la humanidad, mordiendo al amo que nos da de comer, tan orgulloso de su caridad. Hemos tomado la decisión de hacerlo todo como el rock and roll, sin el permiso de la autoridad. Saqueo, saqueo,

todos los martes a las 7 de la tarde tienes una cita con Dale Dentomer, el desván. Con camino marcado, solo uno puede abrirlo paso a paso. Ya lo sabes, ninguno, nadie nace con ese camino marcado. Ni yo te lo voy a abrir ni nadie te lo va a abrir, tú solo lo tienes que abrir. En la esquina de la vergüenza vive la timidez, junto a la indiferencia del no querer saber. Importancia que abraza la sencillez y un mensaje en la mirada de alguien siempre quiso ver. Desde Asturias, mala reputación. Abriendo camino. Que las guerras terminarán con las ansias de vencer. Que los mapas y banderas se ciñeran de un color. De que el hambre se zampa. La pobreza y el poder, y que todos se murieran con alguien a quien querer. Hablarán cara a cara a su mujer. Nadie nace con el camino marcado, solo uno puede abrirlo paso a paso. Caminando despacito para así nunca perder lo que nos quitaron nada más nacer. Se zampase la pobreza y el poder, y que todos se murieran con el bien a quien querer. Que los tontos no callaran lo que quieren aprender, y las culturas hablarán cara a cara a su mujer. Música, sintoniza los domingos a las 6 de la tarde, las mil y una noches, solo en Apocalipsis Radio.

luego por la radio voy a comentar que está entre rejas, que lo ha ligado. Después tomé unas copas con Jenny y Jazz. Jazz, Jazz, ey. Creo que anda cerca Jimmy Jazz. ¡Chop, chop! Los jueves a las 7 de la tarde, El Gallinero. Donde el punk rock nacional manda. Y bueno, llegando al Ecuador desde Gallinero, vamos a hacer un pequeño descanso. Y ya de paso os voy a recordar que, como siempre, pues estoy grabando el programa. Y que si te gusta o se lo quieres enseñar a alguien, que lo puedes encontrar en la página www.archive.org. La página tiene ahí un buscador, pones Apocalipsis Radio Libre, El Gallinero, le das y sale. Me han llamado para hacerme una petición de uno de esos que seguramente si no fuera por ellos no estaríamos aquí. Esos que nos sintonizan y se preocupan por cómo estamos. Estás País Mal y todos sus amigos, la banda del coche rojo. Dicen que venían del sur en un coche. coche colorado, traían 100 kilos de coca, iban con rumbo a Laredo. Así lo dijo el soplón que nos había denunciado. Ya habían pasado Reynosa, ya bajaban por Molledo, pero en el cruce de Arenas nos estaban esperando. Eran los guardias civiles que comandan el condado. ¡Ay, ay, ay! Una sirena sonaba y el sargento nos gritaba que detuvieran el coche para que no registraran y que no se resistieran, porque si no nos mataban. Rugió un M16 cuando iba rasgando el aire y el faro de una patrulla se vio volar por los aires. Así empezó el tiroteo que terminó en gran masacre. ¡Ay, ay, ay! ¡Ándale! Decía Johnny el de Molledo, esto tenía que pasar. Mis compañeros han muerto, ya no podrán declarar. Y yo lo siento, sargento, porque yo no sé cantar. Solo las cruces quedaron de los 7 que murieron. 4 eran del coche rojo, los otros 3 del gobierno. Por ellos no se preocupen, irán con Dani al infierno. ¡Ay, ay, ay! ¡Éntale! Dicen que eran de Molledo, otros eran de Las Fraguas, pero por ahí se oyen voces que procedían de Raicedo. La verdad nunca se supo, nadie les fue a reclamar. Pues lo dicho, la dedicatoria a esta canción, ya lo sabéis, tenía nombre propio. Era Paisma y para todos sus amigos. Más de aquí de Cantabria, Los Perezosos. Colgado del rock and roll. Colgado del balón. Colgado de religión, tú colgado de la aspirina, tú colgado de la heroína, tú colgado del tabaco, tú colgado del trabajo. Colgado del rock and roll.

comprobar que aún es de noche, sentirlo como algo normal, algo normal. La máquina de prensar de la fábrica de enfrente, y ese olor fatal, ese olor fatal. Esta calle estrecha de pintadas apoyadas en viejas paredes se hace más estrecha al cruzar el puente Río Mierda, donde ruedas de camión matan con latas de aceite y el cadáver de algún perro le da un contraste sereno. En alcohol. Que esto ya va quedando menos. Son ya las 8. Y vamos a seguir, si nos importa, con acto vandálico. ¡Ey! ¡Usted! ¿Qué? ¡Que la detenido! ¿Por qué? Vandálico, escándalo público. Ey, usted, ¿qué? ¡Va a comisaría! ¡Me cago en la puta, puta, puta policía! ¡Ey, usted, ¿qué? ¡Fue la detenida! ¡Por acto vandálico, escándalo público! ¡Ey, usted, ¿qué? ¡Va a comisaría! ¡Me cago en la puta, puta, puta policía! Este domingo a las 4 de la tarde, acompáñanos en un viaje a través del rock contemporáneo. Sonidos del desierto. Solo aquí, en la 108.00 de Apocalipsis Radio Libre. Y dando ya los últimos coletazos de este gallinero de hoy, esto es Benito Camelas. Ayer soñé. Ayer soñé una noche fría de invierno,

noche está borracho mejor. Ay, ¿qué haces tú? ¿Qué haces tú? Que no vayas a tu Juana y tu mamá con la que tú. Tarde en diferido. Podréis escuchar una edición del Agua de los Floreros. Solo en la 108.00. Pues nada, ahora sí que sí, esto ya se va a acabar y me voy a ir. Ya va a ser la última hora. Voy a dejar con una de Platero. Y nada, despedirme de todos, en especial de Isma y esta gente que estáis ahí, que sé que me estáis escuchando. Y nada, que hasta la semana que viene, hasta el jueves que viene. Y nada, nada más. Un saludo para todo el mundo. Ahí queda, Platero y tú. Voy a acabar borracho. Bailar ballet.

los jueves a las 7 de la tarde, El Gallinero. Donde el punk rock nacional manda.